voz. Avanza el odio con fuerza, la muerte entona su son. Sigue la vida a la guerra, con la más negra pasión. Nadie dice quererle aquí, pero aquí se quedó. ¡Mucho dolor! ¡Mucho dolor! ¡Mucho dolor! Queda el recuerdo aquel que no se pudo borrar. El grito de la memoria no basta para cambiar. Delante se abren los frentes hoy, mañana Dios dirá.